sabe. No había pensado eso, pero pensaba como que, por ejemplo, la descripción permitiría dar cuenta de un documento que ya no existe. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, lo pensaba, estaba trayendo a colación lo del relato de Arturo y eran las amenazas. No existen las amenazas. O sea, no existe el panfleto en el cual era amenazado. Pero uno sí recuerda, o sea, un poco la descripción, incluso la circunstancia en la cual este panfleto es recibido en la calle. Pero claro, o sea, una descripción de eso que no existe permitiría ahí mostrar esos faltantes. Exacto, es O, que o que ellos, o que incluso muchos líderes de izquierda tuvieron que desaparecer documentos. libros, Libros, panfletos, eh, fotos. dar fe en la ficha de un archivo o en el catálogo de un archivo, en el inventario. Bueno, son todos términos técnicos que yo me he ido aprendiendo por necesidad, pero dar fe de lo que no, está, es un trabajo ingente y complicado, pero importantísimo. Es que lo que no está en un archivo, si es que además archiveros profesionales dirán que es una locura, que cómo vais a inventaros una descripción de un documento que no está, pero si estamos intentando saber cómo eran los cromañones, quiero decir, intentamos saber cómo eran los mamuts y los reconstruimos y no podemos permitirnos reconstruir una aproximación a un documento de amenaza. Pero encima, simplemente la descripción, no una imitación hecha con Photoshop. No, sí, La descripción, descripción. este documento falta. Falta documento tal, tal, tal, tal. En vez de quién entrega el documento al archivo, quién lo notifica como testimonio, ¿no? Como testigo. Esto, claro, es otra arma política que tiene la archivística entendida como un derecho de todos, no solo de los archiveros. Es decir, todos tenemos derecho a crear nuestras herramientas. Está bien echarle un vistazo a las de los profesionales, pero a partir de ellas, que está muy bien, podemos crear nuestras herramientas archivísticas que tienen un poder político alucinante. O sea, es brutal.